Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la unión haga la fuerza que castiga. Muy bien, 14 y 42 minutos en todo el país. Y ahora sí le vamos a dar inicio a una nueva columna de política internacional, porque del otro lado de la línea está él, Chacho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Chacho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se escucha? Fantástico, se te escucha casi que parece que estuvieses acá, con un poquito de delay. Pero muy bien. Buenísimo, se escucha. Genial, ¿te agarró la lluvia, querido? Un poquito. Aproveché a salir 5 minutos antes del laburo para ver si podía zafar y zafé, y después cuando quise volver a salir, volvió a llover. Pero ahora parece que sale el sol. Ahora parece que salió el sol, igual no te ilusiones porque se vienen días de tormenta, viento, lluvia, nublado, no va a dejar de llover en todo el día. Así que, por más de que el sol haya salido un ratito, igualmente la lluvia y la tormenta eléctrica están ahí en la nuca esperando a que vuelvas a salir a la calle. Bueno, esperemos que salga el sol el domingo, que es lo único que importa hoy en día y no puedo dejar de pensar en eso solamente. Bueno, acá teníamos plan balotaje, también podía ser ir a votar y volver y que haga la gente mucha cucharita el domingo, que se abrace muy fuerte. Digo, ese era otro plan también de domingo. También, muy buen plan. Aquellos que no cumplen tareas en un colegio, fiscalizar. Claro, tal cual. Es un buen día para comer unas pastas, un buen asadito y esperar los resultados. Totalmente. Bueno, Chacho, a lo que nos compete, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta columna de política internacional? Bueno, en esta oportunidad también, como estamos tan entrelazados con la cuestión nacional, un poco lo que va a ser el balotaje del día domingo, vamos a hablar, ¿no?, tal vez lo que sea la elección presidencial más importante para mí desde el retorno a la democracia. ¿Y cuáles son las repercusiones y las vinculaciones que puede llegar a tener, o que tiene, mejor dicho, con la política internacional y con la geopolítica, ¿no? Un poquito en clave de lo que dejó el debate del domingo y un poco los posicionamientos, o por lo menos los políticos o las organizaciones sociales o políticas que salieron a tomar un posicionamiento con respecto a alguno de los candidatos. Sabemos que se tratan de definiciones muy importantes para qué es nuestra política nacional, pero... también es muy relevante en el tablero del poder internacional, algo que es sumamente decisivo para nuestros intereses nacionales, y no se puede escindir, de mi forma de verlo, una cuestión de la otra, ¿no? Entonces, un poquito de lo que traía era que en el caso de Massa, mayormente los apoyos obviamente vinieron por parte de partidos y movimientos políticos más progresistas y de centro-izquierda, mientras que los apoyos para el candidato de La Libertad Avanza, para Milei, fueron obviamente expresiones de derecha o de ultraderecha, como puede ser el Grupo de Libertad y Democracia, que ahora vamos a ver, o Bolsonaro o España con Vox, ¿no? En el último debate presidencial ahí que estuvimos viendo, que tanta repercusión tuvo, las relaciones con el mundo y los vínculos diplomáticos fue algo crucial, ¿no? Donde ahí también hubo bastante roce y choque entre Massa y Milei. Massa un poco lo que hizo fue insistir, ¿no?, esta tesis que tiene de defensa de los vínculos regionales y los acuerdos comerciales tanto por parte de Argentina con Brasil, China e India, mientras que vimos que Milei tomó un posicionamiento mucho más radicalizado, siempre esto de querer romper ciertas vinculaciones, y que las actividades comerciales se hagan mucho más... ¿cómo decirlo así? Mucho más entre el ámbito privado, bien sin intervención o participación del Estado, y que sea algo que simplemente los privados puedan solucionarlo, ¿no? Sí, mucho desconocimiento cuando se armó ese cruce, ¿no? Mucho, ahí mucho, yo creo que Milei dejó plasmado, ¿no?, que desconoce profundamente cómo funciona la dinámica del comercio exterior y obviamente también cómo funciona la botonera del Estado. Pensemos que todos los estados del mundo, y especialmente aquellos que más comercian, que son los que él siempre está hablando, que son los más ricos, invierten un montón de recursos en agregados comerciales o de vinculaciones políticas con sus embajadas para abrir nuevos mercados y lo cual intenta potenciar a sus empresas de sus banderas nacionales. Y sin ese trabajo es casi o prácticamente imposible llegar a exportar para una pyme. Pensemos una empresa regional que se encuentra en el interior del país, que quiere llegar a tener una vinculación económica, ya sea por un bien o un servicio, con alguien que está en Australia. Desde lo privado es sumamente complejo. Entonces ahí el rol de Estado es crucial. Sí, aparte, perdón que te interrumpa, y también sí. Es una a modo de intervención y a modo de pregunta, digo, pero primero que debe de haber una regulación por parte del Estado, porque es la que armaría, digamos, el marco, el contexto, el encuadre en el cual luego se van a dar las diferentes articulaciones comerciales. Lo que Milei trataba de plantear es que para él el país es una empresa privada en el cual que cada uno haga lo que se le cante. Lo que también impulsa, creo yo, a que gane el más fuerte. Porque, digamos, una pyme, como vos recién decías, una pyme de una provincia, de un pueblo de una provincia, no va a poder comercializar con un mega monstruo de, no sé, por ejemplo, de Portugal. Por ejemplo, cualquier país del mundo, de China. Entonces, si no hay un Estado que potencie, digamos, esto va a quedar a merced de que quien pueda que lo haga. ¿Y quiénes van a poder? Bueno, muy pocos van a poder. Tal cual, sí. O sea, yo entiendo la premisa de él, lo que dice que parte como la idea está, bueno, el Estado no debe intervenir, ¿no?, en los mercados. Pero eso después llega a ser discutible. Lo que no se discute es que obviamente el Estado y las organizaciones internacionales sí lo regulan bien y negocian aperturas a ciertos productos en ciertos espacios territoriales o ciertos países más estratégicos, menos estratégicos, fija aranceles, utiliza medidas de defensa comercial, medidas técnicas, sanitarias. Pensemos que si nosotros queremos exportar carne, a China, tenemos que tener por la SENASA una forma de qué calidad tiene ese alimento, de qué forma viaja, cómo se transporta. O sea, no podemos dejar todo eso librado por fuera de ciertas estipulaciones que están delimitadas por el mercado internacional, ¿no?, y las calidades y todo eso. O sea, desde mi forma de verlo imposible pensar las relaciones comerciales internacionales sin la presencia del Estado o ciertos organismos internacionales, ¿no? Y también creo que hay otra de las cuestiones, o dos cuestiones también importantes, en la dimensión geopolítica, algo que no se puede dejar pasar jamás, es la cuestión de Thatcher, ¿no?, y las Islas Malvinas, que ahí el tema salió porque Massa lo pinchó y le recordó que, ¿no?, que había dicho en un momento que Thatcher era su ídola. Obviamente, cuando hablamos de Thatcher, es reconocida siempre a nivel mundial por las políticas neoliberales y liberales, ¿no?, que llevó desde casi los 80 hasta los 90 en el Reino Unido, y obviamente todo lo que implicó, ¿no?, y el dolor que nos sigue produciendo, sabiendo la cantidad de muertos que tuvimos en nuestra guerra de Malvinas y la ocupación que están teniendo desde 1833 en nuestras islas, e incluso pensar también el hundimiento de General Belgrano, ¿no?, como ahí se produjo dentro un ataque fuera del área de exclusión establecida y 323 compatriotas murieron. Sí, lo que se conoce. Jamás, pensar en Thatcher de esa forma. Tal cual. Y eso produce mucho dolor, ¿no? De hecho, yo iba a mencionar lo de el Belgrano porque se lo conoce como el incidente, digamos, más mortífero o más cruento de esa guerra y pasarlo, ¿no?, ahí cual, como sí, desapercibido. Para nosotros es imperdonable, digamos, no podemos hacer como si eso no fuera nada, como si fuera una frase azarosa. Tal cual, sí. ¿No? Sí, la mitad de nuestros muertos en la guerra estuvieron en ese ataque. Claro que sí. Pensemos la dimensión, ¿no?, y la magnitud que tuvo, y recordemos esto, ¿no?, que fue producido fuera de un área de exclusión que se ha establecido alrededor de la isla. O sea, que también hay gente que lo considera como un delito de guerra, un crimen de guerra. Como lo que decidió, porque en sí estuvo en cabeza de Thatcher, llevarlo adelante. Después, para no meternos mucho en esto, bueno, también obviamente siempre recordar la cuestión de los BRICS, que él ya había dicho en su momento, al igual que Patricia Bullrich, que ellos, si llegaban a hacerse del Ejecutivo, iban a repeler, ¿no?, el ingreso de la Argentina de hace poquito a los BRICS, bien, y abandonar ese grupo económico tan importante que hoy en día integramos con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son obviamente economías sumamente pujantes y que nos pueden dar una mano, ¿no? En esa disputa que hablamos siempre con el G7 y con otros sectores de la geopolítica que muchas veces no nos dan tanta ayuda. Y bueno, esto también, ¿no? Cómo la alineación geopolítica, ¿en qué nos afecta, ¿no? Porque también ahí en el debate Mirel reiteró, ¿no?, que está muy alineado a la política estadounidense, Israel y todos los países libres de Occidente. Ahí te das cuenta que es una mirada totalmente antiglobalista, que es muy similar a la que tiene Bolsonaro y Trump. Y bueno, obviamente esto siempre haciendo hincapié en profundizar estos lazos con Estados Unidos e Israel, que decimos Israel, bueno, ya hemos hablado bastante, en la situación con la que se encuentra, ¿no? Y también ahí también lo interesante era que Massa le achacó de que, bueno, el 90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas se hacen con China, en esta que él también siempre está haciendo hincapié de romper vínculos tanto con Brasil, con China, porque son comunistas y toda esa parafernalia. Si bien algunas, estuve leyendo un poco, me quise interiorizar de eso, y advirtieron que no sabían si era el 90% de las exportaciones de 5 provincias, sí era sumamente importante para estas, para al menos algunas provincias, y el rol que tenía para estas economías regionales. Y ahí también me puse a leer un poco, sí, que es el ex secretario de importaciones, que es una nota en Ámbito le hacen, donde dice que Brasil y China son los principales socios comerciales de Argentina, como sabemos, y que representan casi el 40% del comercio argentino, ¿bien? Como para que dimensionemos el involucramiento económico, ¿no?, este tráfico de bienes y servicios que tenemos, que son sumamente cruciales para nuestra economía y que en este mundo globalizado es muy difícil de pensarnos por fuera de esa lógica. Y en un momento, ahí te dejo continuar, pero me hiciste acordar porque en un momento Massa también le dijo, le dio varias opciones de comercios que se llevan adelante, de acuerdos económicos que se llevan adelante con diferentes países, y en un momento le dice, ¿cómo vas a hacer que una pyme, que una empresa comercialice con India, por ejemplo? Y él dejó clarísimo, que es lo que dijiste recién, dejó clarísimo que no le interesan esos vínculos comerciales. Él solo elige hacer vínculos comerciales, o para él los únicos vínculos comerciales que valen la pena son en este caso los que se hacen con Estados Unidos, y mencionó Israel. Digo, después el resto de los países dejó clarísimo, a él no le parecen interesantes, y después que cada uno se arregle como pueda. Exacto, sí. Y también esto de que hablamos recién, que miremos la magnitud de estos mercados, no tanto Brasil como China, que dijimos que casi son el 40%, son el 38%, que solamente con la Unión Europea representa entre un 19 y un 20%. Como para ver la relevancia que tiene, porque cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de un conjunto de países, ¿no?, de un aglomerado de países, y en cambio acá hablamos solamente de dos países sueltos. El volumen de vínculos económicos que tenemos, que son bastante grandes y muy difíciles de querer romper uh-huh. en estos casos, porque llevaría, creo yo, a una situación económica muy compleja. Pero también, obviamente, esto que decíamos siempre, algo que también genera un poco de duda es, che, Milei siempre está muy alineado y muy haciendo hincapié en el vínculo con Estados Unidos. Sin embargo, escuchamos cuando se habló de la cuestión de la dolarización desde Estados Unidos, dijeron, che, esto no nos cabe tanto, no está tan bueno, no sé si lo queremos, ¿no? Y también lo que sabemos que Massa es bastante reconocido, ¿no?, incluso por nuestro sector, más progresista, como queramos llamarlo, de que es un interlocutor bastante asiduo, ¿no?, del establishment norteamericano con distintos sectores. O sea, como que tampoco queda muy en claro bien esa cuestión. Y nada, después también la cuestión con China, obviamente, que a nosotros este último tiempo China nos dio una mano bastante grande, ¿no? Cuando fue la cuestión financiera de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, ahí China nos pudo dar a través de los swap la cantidad de dólares necesario para poder hacer afrontar ese pago, lo cual nos dio mucho aire para poder incluso salir a disputar una carrera presidencial que si no hubiese sido bastante complejo, ¿no? Y repito, hablamos que son nuestros dos socios comerciales más importantes. Después también con respecto a Israel, ahí también tiene siempre esta lógica de querer un poco emular, ¿no?, lo que es la decisión de Trump, de que trasladó la embajada de Israel a Jerusalén, y también es una orientación que quiso poner en práctica Bolsonaro, pero bueno, después terminó dando marcha atrás por esta cuestión los vínculos y el volumen comercial que tiene Brasil con los países árabes, y no pudo hacerlo. Después, no sé si vieron que salió como una proclama, ¿no?, que publicó La Libertad Avanza en sus redes, donde hay una carta firmada por varios expresidentes de la región, y de Vargas Llosa, ¿no?, este intelectual conservador peruano, que salieron a apoyarlo, ¿no?, que dijeron que la salida era apoyar mayormente a Milei, porque terminar con el, o sea, que si quería buscar terminar con el kirchnerismo y ese espacio político que hegemonizó el país durante casi todo el siglo XXI, tenían que votar a Milei. Y ahí estaba obviamente Macri, Felipe Calderón, que para los que no conocen es un presidente del PAN, mexicano, que estuvo 6 años en la presidencia. Alguien más cerquita en tiempo fue Iván Duque, también en Colombia. Mariano Rajoy, bien de España, del PP. Después tuvo también Sebastián Piñera, que fue el presidente saliente de Chile. Después tuvo también Vicente Fox, que también es un expresidente mexicano, que estuvo 6 años, que también es del PAN. Y bueno, otros más. Estábamos charlando recién mientras te escuchábamos, uno de los que salió, por lo menos, no sé si a favor de Milei, pero en contra de Massa, es Boric de Chile, un personaje que ha sabido en los últimos años realmente asombrarnos con la capacidad de panquequear que tiene. Y aparte, me gusta porque la gente, tremendo, sobre todo eso, dice más a panqueque, pero cuando ya asumiste el poder, Pipi, y lo asumiste de un lugar, tremendo. De verdad ha logrado asombrarme, superó. No, mi hombre se convirtió en cualquier cosa. ¿Nos desconocemos? Sí. Y nos desconocemos por el lado malo, tipo, nos vamos a encontrar y nos vamos a pegar unas piñas. Nada de los besos. No, Boric entonces fue una de las personas que se posicionó en contra de Sergio Massa para estas elecciones. Reitero, no es lo mismo a favor de Milei que en contra de Sergio Massa. Pero bueno, digamos, en una lectura rápida, más o menos sí. Sí. O sea, es la misma postura que tomó Kast en Chile, ¿no? Que fue quien a Boric, o sea, quien Boric le ganó en la última elección. Increíble, la verdad que es algo que te deja bastante atónito, ¿no? Totalmente. Y obviamente también está acompañado casi siempre con estos aliados que tiene de España, que son el partido Vox, que también siempre hablamos, ¿no? Estos vínculos bastante asiduos que tienen y de contacto, igual que también con Meloni en Italia. Donde también me acuerdo que cuando ganó las PASO lo felicitaron, le mandaron saludos, Corina Machado también desde Venezuela, o sea, todo ese sector bastante recalcitrante de la derecha, tanto latinoamericana como europea, que está alineada y acompañando a Milei, ¿no? Lo cual también eso nos tiene que dejar en claro qué es lo que representa Milei y cuál es el proyecto político que encarna. Si el domingo llega a triunfar, lo cual genera bastante miedo e incertidumbre, ¿no? Sí, como mínimo miedo e incertidumbre, pero la verdad es que, no estaríamos preparados o preparadas para un nuevo batacazo. Yo creo que las condiciones se están dando para que eso no suceda. Sin embargo, entre algunas noticias que vamos escuchando, tanto sea de, bueno, estos que han llamado a votar en contra de Massa o quienes se han posicionado, y un poco nos hace temblar. Pero bueno, no nos vamos a estirar demasiado en esto porque vos tenés más material, Chacho, metele. Sí, después lo que traje es, bueno, esto, ¿no? Como así también tuvimos muchas voces, tanto en América Latina como en el mundo, que salieron a respaldar a Milei, también hubo líderes progresistas que expresaron su apoyo a Sergio Massa para el balotaje. Quizás el más conocido, el que más hemos escuchado en el último tiempo, fue Mujica, ¿no? Que salió, se hizo bastante viral, que dijo, si pudiera votar, votaría a Massa con las dos manos. Y ahí es un video que grabó el martes, ¿no? Mandar sus saludos a Massa, lo cual también me llamó un poco la atención porque medio que lo consideró como un amigo. Pero bueno, siempre buen video, el apoyo del PP es algo importante, ¿no? A nivel regional. Dijo que obviamente sí, que se siente hermanado con nuestro pueblo y que si bien no quiere interferir en nuestras elecciones, llamaría a votar y sin dudarlo votaría a Sergio Massa. Después también salió Lula, bien, que no sé si sabían, pero bueno, Lula tiene un programa, participa en un programa de televisión de manera semanal que se llama Conversación con el Presidente, que emiten sería por la cadena pública de los medios brasileños. Y ahí Lula dijo que Argentina necesita un presidente al que le guste la democracia, el Mercosur y América Latina. Y bueno, un poco nos pidió a los argentinos y a las argentinas que votemos este domingo a Massa. Y que estando juntos entre Brasil y Argentina estamos mucho más fuertes que estando separados, que eso nos tornaba bastante débiles. Y hace también un poco ahí en el texto de la cuestión de América Latina y cómo eso nos muestra ante un mundo tan globalizado y multipolar, nos muestra débiles a la hora de querer salir a negociar o posicionarnos. Entonces, él siempre está haciendo hincapié en esto, ¿no?, de la creación de un bloque importante de países a nivel Mercosur y América Latina, para que podamos llevar nuestra voz a otras instancias internacionales y que podamos tener un peso específico antes de que ir por las partes y vayamos sueltos y que la verdad no nos dé mucha bola. Y después también quien apareció, que ahora justo estaba dando su discurso de investidura, a ver si lo puede, si puede volver a ser reelecto como presidente en España, es Sánchez, que también, ¿no?, le mandó un saludo a Massa y dijo que Massa representaba como la apuesta por la convivencia democrática, bien, y ofrecía un proyecto de unidad, de solidaridad. Así que, bueno, así como también tuvimos un sector de la derecha que salió a bancar a Milei, hubo un sector muy amplio del progresismo, tanto latinoamericano como sectores también de Europa. También leí que había como una proclama de diputados de Europa, donde tantos partidos de izquierda, qué sé yo, bancaban la candidatura de Massa. Y también pudimos ver que quien se expidió a favor de la candidatura de Massa y salió a pegarle muy fuerte a Milei, como ya lo ha hecho varias veces, fue AMLO, bien, el presidente de México. Y bueno, también, ¿no?, dijo que le enviaba el apoyo y que esperaba éxitos para el día 19. Fue un poquito más radical con respecto a Milei, lo trató de facho y de loco. Así que, bueno, eso es un poco lo que hoy tenemos respecto al panorama internacional y lo que tenemos acá el 19, gente. Tenemos son días complicados de acá al 19. ¿Vos querías que escuchemos alguno de los audios que habías traído? ¿Te parece alguno que relevemos ahora en estos minutitos que nos quedan antes de cerrar la columna? ¿O no? Lo dejamos a que vos decidas. Dale, dejamos para el próximo, cualquier cosa. Lo dejamos para el próximo, entonces, una próxima columna que vamos a ver cómo la encaramos. Ojalá que las cosas salgan como esperamos, porque si no, se vienen momentos de mucha tensión y nos va a quedar una semana de mucho análisis en el caso de que no suceda como la gran mayoría de nosotros queremos. Pero bueno, faltan pocos días. ¿Cómo te preparás vos, Chacho, de cara al balotaje del 19 de noviembre? ¿Quieres sinceridad? Queremos sinceridad. No estoy muy bien, gente. No estoy viendo los números, no estoy viendo la respuesta. Yo creo que va a ser una elección realmente ultra polarizada. Puede llegar a definirse para mí en un escrutinio definitivo, es decir, que nos vayamos el domingo medio ahí con un empate muy técnico en el provisorio y tengamos que esperar un par de días para saber cómo se resuelve. Y creo que esto realmente se define voto a voto. Ojalá que me esté recontra equivocando y que la próxima semana cuando nos veamos te diga, che, no la vi ni cuadrada. Pero eso mismo nos pasó en las elecciones, en las PASO, digo. Creo que la figura de Milei un poco vino a desordenar los diferentes análisis que habíamos hecho de cara a las elecciones de este año. En las PASO nadie se esperaba que la figura de Milei llegara al punto o llegara a la cantidad de votos que consiguió. Por lo cual creo yo que descolocó el resto de los análisis, tanto sea de las PASO como de las generales. Y ahora a mí me pasa algo parecido. Ojalá sea solo un temor, pero un poco creo que no estamos acostumbrados y acostumbradas a medir o a tener personajes como estos, ¿no?, en estas elecciones, por lo cual yo no entiendo muy bien cómo hacer una lectura. Es bastante nueva, ¿no?, esta forma de acumulación política. No sabemos muy bien dónde están todos esos votos que, por ejemplo, en las PASO salieron a dar ese batacazo que nos dejó de cara, por así decirlo. Entonces no me parecen elecciones convencionales. Yo creo que es un contexto muy complejo para mí. Que vos lo digas de alguna manera u otra, digo, bueno, entonces puede ser que yo no esté equivocada. Creo creo que en esta última semana me ha vuelto un poco la esperanza, pero también yo me rodeo de un círculo muy, con un discurso muy hegemonizado. A veces uno tiene la sensación de que pierde el norte porque no se rodea de una heterogeneidad de discursos. Yo creo que pasa eso un poco. Sucede. Yo tengo para darles el único tip que me parece importante, es pensar que tener un huescacho en casa con un chocolate para cuando volvemos, no importa lo que pase y no importa cómo salgan las urnas, tener un refugio. Cómprenlo ahora porque si gana Milei, después del, a partir del lunes va a salir carísimo. No, a mí me pasa eso. Yo creí que estaba cantadísimo, pero después empecé de nuevo a escuchar discursos desde los represores que salieron a bancar a Milei, desde personas de la cultura que han salido a bancar a Milei. Entonces digo, bueno, no está tan dirimido, tan claro como lo pensaba yo, y quizás está de nuevo polarizado, tanto como las PASO, tanto como las elecciones anteriores. Para mí, también estoy un poco desahuciada de cómo va a ser el panorama que nos encontremos este domingo. Sí, sí. Y aparte, otra cosa, hoy pensaba, yo pensé en el 2015 que no había nada, como Macri es lo peor que nos puede pasar. Re pichi. Y cada vez el límite se corre más y ahora decís, ¿qué pasó? Igual que también, ¿no? Usted ya sabe, pero quizás mucha la audiencia, no, yo pensé jamás iba a estar militando o votando a Sergio Massa. Y hoy me encuentro en un momento donde digo, por favor, necesito que gane. Quiero claro, que gane. De hecho, es el mejor candidato que podemos tener. Bueno, nos gusta más o menos. Hoy es el mejor candidato. Digo, el que puede cubrir algunos baches y que puede, en mi punto de vista, defender quizás el proyecto que uno tiene de gobiernos nacionales y populares. Aunque no es lo más popular que tengamos. Pero hoy la disputa hoy es un piso. Hoy la disputa es mucho más básica. Hoy estamos votando dos proyectos de gobierno absolutamente distintos. Estamos votando algo tan básico como democracia, sí o no, digo. Y de ahí en adelante, bueno, el resto se discutirá adentro del recinto y el resto se discutirá cuando ya se esté andando el nuevo gobierno. Tal cual, sí. Sí, sí, ojalá sea de esa forma, por favor. Chacho, ¿alguna cábala para el domingo? No. Bueno, me toca tarea, realización, me estaría haciendo un par de cositas, así que en focus ahí, metiéndole y esperar resultados anoche con los compañeros y compañeras para, bueno, para lo que venga, para resistir o para celebrar. Para eso estamos. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias nuevamente, pues tremenda columna, nos quedamos con ganas de seguir charlando, la semana que viene nos volvemos a encontrar, ojalá que sea en un contexto un poquito más amoroso. Ojalá, che. Un beso grande, gente. Ahí pasaba Chacho, entonces, nueva columna de política internacional, haciendo un poco la lectura, ¿no?, de lo que viene sucediendo en la coyuntura internacional, en los países vecinos, amigos, y también un poco en lo que nos dejó este último debate obligatorio que los candidatos realizaron el domingo pasado en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nos vamos a ir una tanda, si les parece, escuchando un poquito de música. Y volvemos.